soy yo, no. Aquí solo estás tú, bajo tu protección. No hay tiempo de calcular el riesgo enemigo. Olvida la piedad, no. Tu destino. Aislando tu interior, tomaste una mala decisión. Desde lo más profundo, suplica tu armonía. La sed de venganza, mártir, mártir de dolor. Entiendo tu sacrificio de aislar tu vida, intentando convencer a tu odio por piedad. Ya olvidaste cara a cara, tienes que aislando tu interior. Tomaste una mala decisión. Desde lo más profundo, suplica tu armonía. La sed de venganza, mártir, mártir de